agenda de mis días, en sus páginas queridas, estoy yo tras tu experiencia de vivir. Y siempre tu fuerza que me guía, alivias de mis heridas, y el empuje de tu amor me da el valor. Mi alma nadie la conoce tanto como tú. Estoy